12 y 4 minutos, ya saben que hoy es martes 20 de octubre y en la jornada de hoy precisamente vamos a inaugurar el turno de intervenciones políticas que ha sido, bueno, pues una de las señas de identidad también de la programación de Radio Brique y en concreto de la mañana de Radio Brique. Cada martes contamos con nuestro espacio de política local y con la intervención de los diferentes grupos municipales con precisamente representación en la corporación municipal. Arranca ese turno de intervenciones que va a ser pues una la tónica general durante también esta próxima temporada en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y lo hace pues como en anteriores ocasiones, siguiendo ese orden en cuanto al número de votos obtenidos en las últimas elecciones municipales de menor a mayor. Por tanto, bueno, pues le llega el turno en primer lugar con ese estreno al grupo de Izquierda Unida, le seguirá los próximos programas el Partido Andalucista, el Partido Popular y finalmente el Partido Socialista. Es el orden establecido, ese orden de menor a mayor, para, bueno, pues conocer las opiniones políticas de nuestros representantes en la corporación municipal, como decíamos. Y vamos a arrancar ya nuestro turno de intervención. Lo vamos a hacer, como decíamos, con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Está con nosotros Pepi Morales, que es la concejal de Izquierda Unida electa en la corporación municipal y, por tanto, portavoz también del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pepi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña José García Solano como coordinador local de Izquierda Unida. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ambos vamos a hablar sobre diferentes asuntos de interés que afectan a nuestra localidad dentro del ámbito político local. Y bueno, pues estábamos hablando antes, Pepe me decía que es un estreno de un nuevo turno de intervenciones aquí en Radio Brique, pero también casi que es una nueva era, ya no solo para nuestra localidad con cambio de gobierno, sino también para el propio grupo de Izquierda Unida, con bueno, pues la presencia de Pepi Morales en su estreno dentro del ámbito político local. Y no sé si queréis comenzar por ahí, ¿no? Me habéis puesto por aquí dentro de los temas que vais a abordar los 100 días de gobierno municipal, lo que se ha hecho durante estos más de 100 días y demás, pero no sé si quieres comenzar por aquí, ¿no? Un poco a modo de presentación, Pepe. Sí, creo que además es obligado, ¿no? Porque todos lo recordaremos, los que los asiduos a Radio Brique y concretamente vosotros que habéis sido testigos de la situación de Izquierda Unida, en el sentido de que cuando nos acercábamos a las elecciones últimas municipales, pues la verdad que planteábamos desde aquí, desde Radio Brique, pues esa necesidad que Izquierda Unida tenía de hacer renovación, ¿no? Y que también por parte de los miembros del propio la propia Asamblea de Izquierda Unida, pues no había una decisión tomada de quién podía tomar el relevo. Afortunadamente para nosotros, pues contamos casi a última instancia con Pepi Morales Girón, que decidió que Izquierda Unida tenía que seguir trabajando en Ubrique. Nosotros la verdad que tensamos mucho la cuerda. Yo en última instancia posiblemente al final, no sé, pienso que Izquierda Unida hubiera tenido, pero yo creo que para nosotros, para nuestra congratulación, es de que alguien que no estaba tan pegado ni coordinado con nosotros, pues fuera, tuviera la decisión, la valentía de querer afrontar este reto, porque es un reto. Comprendemos que los que ya llevamos mucho tiempo en política, pues podemos asumirlo, podemos entenderlo, podemos de alguna manera pues sacarle partido en el sentido de que por el conocimiento, la experiencia y los temas de palacio como van tan despacio, pues incluso hay asuntos que llevamos 8, 12, hasta 20 años de retraso, ¿no? El famoso PGO, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, pues digo que es un hecho de que Pepi afrontara este reto porque hay que ser muy, muy valiente, como lo está demostrando. Porque tiene una gana tremenda de aprender, de ponerse al nivel de todo el componente general de la corporación, y en este sentido pues la verdad que está derrochando una energía y una voluntad extraordinaria. Yo en primer lugar querría valorar esa postura suya, ¿no? Esas ganas de querer trabajar y de tener conocimiento que, claro, nos, para los que llevamos tanto tiempo en este tema y sobre y temas que son muy muy algunas veces hasta incluso escabrosos, ¿no? Dentro de la corporación. Y ya sabemos que tiene esa sensibilidad social, ¿no? Esa sensibilidad de que muchos de los aspectos que de alguna manera hasta incluso son ajenos a la propia corporación, al propio desenvolvimiento de los mecanismos del gobierno local, sin embargo ella a nivel de calle pues lo puede llevar. Es decir, que tiene un recorrido también social muy importante, que yo creo que lo que le falta es la otra pata de las cosas que se cuecen en la corporación, y yo creo que eso lo está asumiendo de tal manera que en muy poco tiempo va a tener una enorme posibilidad de desarrollar su actividad política, ¿no? Yo en principio pues pediría a los oyentes, a los compañeros y todos aquellos que de alguna manera pues piensan acercarse o demandar o anunciar o trabajar con Izquierda Unida, pues tengan también esa benevolencia, esa complacencia de que es una mujer que se incorpora de nuevo a Izquierda Unida, que va a asumir la responsabilidad de ser concejala del grupo municipal en Izquierda Unida. Y sencillamente pues que al menos que le demos un beneplácito, un tiempo, para que vaya madurando esa parte que a ella le puede faltar, ¿eh? Y que con su espíritu y sus ganas de aprender y de desarrollar su trabajo, la verdad que no nos cabe la menor duda que en muy breve tiempo va a estar al mismo nivel que cualquiera pudiera estar en el ayuntamiento. Y eso que todo el mundo no adquiere la experiencia para mejorar, desgraciadamente, ¿eh? En este caso, sí. En este caso, las ganas que tiene Pepi es pues, de aportar positivamente todo lo que el grupo y ella misma personalmente pueda hacer. Quería hacer esa pequeña introducción y creo que... que comenzamos con los temas, sí, ¿no?, que tenéis pensado para abordar durante este espacio de política durante los próximos minutos. Bueno, pues como decíamos al principio, hay que hablar, valorar, ¿no?, lo que ha sido el gobierno local durante estos primeros días, ¿no?, de gobierno municipal, durante estos más ya de 100 días. Sí, efectivamente. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que tenemos que hacer una intervención, no solamente aquí, porque estamos en Radio Ubrique, ¿no?, sino en el medio político, en lo que son las juntas de portavoces, las comisiones informativas, el propio pleno, la actividad municipal del grupo de Izquierda Unida. Yo creo que en primera instancia, pues como siempre lo hemos hecho, ¿no?, pues con serenidad, con sosiego, sobre todo con mucho conocimiento. Es decir, que a nosotros, como bien sabe todo el mundo, no nos han dolido prenda de recabar toda la información posible para que cuando hablemos de un tema, pues tengamos todo el conocimiento posible para afrontar con realismo, con veracidad, cualquier asunto. Eso ha sido una constante siempre en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Ubrique, y no lo va a hacer menos ahora, ¿no? En ese sosiego, pues en primera instancia, aunque podíamos hacer una valoración o al menos una introducción de los 20 o 30 o 40 asuntos pendientes, uno más reciente y otro ya incluso con una vejez tremenda dentro de lo que es la vida política municipal, yo creo que en este sentido, pues vamos... entiendo que podíamos pues tener el sentimiento de que al menos pues tenemos constatado pues todos los asuntos sobre la mesa y que en media hora no va a dar tiempo pues manejarlo todo. Bien es sabido que la semana que viene pues también el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en este caso Pepi, también estará Pepi Morales, estará también en Radio Ubrique, donde va a tener también un espacio bastante más largo, es una hora, en la que también los oyentes de Radio Ubrique pues la van a poder interpelar, le van a poder hacer preguntas. Nos parece muy interesante. Y tendremos ocasión en ese periodo de tiempo pues también barajar otros temas que aquí posiblemente en media hora no nos va a dar tiempo. Yo quería comenzar en que no quisiéramos parecer agresivos, ¿no?, con el nuevo gobierno, ni mucho menos, ¿no?, habida cuenta de que además pues hemos tenido un periodo la oposición, en este caso el gobierno actual del grupo socialista y de Izquierda Unida, pues muy buenas relaciones, muy buena sintonía, hemos participado de muchos criterios Y claro, pues ahora a ellos les está tocando gobernar y no sabemos exactamente si esos mismos criterios que se barajaban y que coincidíamos Izquierda Unida y el Partido Socialista, pues van a seguir coincidiendo. Yo tengo que decir además de que en todo este tiempo, ya más de 100 días, para 4 meses, pues los contactos con el grupo gobernante no han sido, por decirlo, no han existido. A nivel de Izquierda Unida PSOE, no han existido. O sea, ha habido reuniones, algún contacto así esporádico, ha habido alguna junta de portavoces, pero no ha habido un contacto ni un diálogo entre los dos grupos municipales, el gobernante y el de Izquierda Unida. Nosotros nos hemos merendado, nos hemos desayunado en primera instancia con un consejo de barrio que recordaremos, pues, que Izquierda Unida votó en contra en el primer pleno que se presenta el Consejo de Barrio. Nosotros argumentábamos en el pleno, no sé si está recogido claramente luego en las grabaciones ni en el acta, pero que nosotros manifestábamos nuestra controversia y nuestra contrariedad a un Consejo de Barrio, no por el Consejo de Barrio en sí, sino por la intromisión que el gobierno municipal, lo que es la corporación, hace en ese consejo. Nosotros entendíamos un consejo de barrio pues algo más independiente de lo que es el órgano municipal, es decir, donde ni una fuerte representación municipal, ni mucho menos una presidencia en el consejo de barrio estuviera ostentado por el equipo gobernante. Yo creo que eso es un detalle que nosotros hemos valorado muy negativamente, porque entendíamos que los barrios y la gente pues debe estar bastante más libre, más independiente, con más posibilidades de diálogo, sin tanto control municipal y mucho menos por tanto control del gobierno local, en este caso pues del Partido Socialista. Esa era la controversia por la que nosotros nos manifestábamos en contra de ese consejo de barrio, no por el consejo de barrio, sino por la intromisión y por el control que se puede ejercer desde la corporación municipal. Otro tema también que nosotros pues hasta ahora no hemos podido solventar, el tema de la secretaría de grupo. Bien, es verdad que se aumentó la cuantía para darle posibilidad a los grupos municipales de la contratación de un secretario de grupo, pero tal y como estaba enfocado en el anterior mandato municipal, a nosotros nos venía de maravilla, pues porque era un cargo de representación, que lo asumía el propio ayuntamiento. Nosotros no recaudábamos ningún fondo porque era una contratación de una persona para cuatro años, en este caso Manolo Ramírez, que todo, vamos, está más que demostrado el trabajo tan extraordinario que en estos 4 años ha estado haciendo como secretario de grupo, y hasta ahora pues es verdad, hemos estado percibiendo esa cuantía y no hemos todavía solventado la posibilidad de una secretaría de grupo, que seguíamos opinando que nosotros podíamos acceder a esa secretaría de grupo en toda vez que el organigrama municipal contempla dos secretarías de grupo. Por la reforma del señor Montoro no podía hacerse más, y al menos de esas dos secretarías de grupo, Izquierda Unida quería acceder a una, y no ha sido posible con estas nuevas medidas. Y luego también, por otro lado, sabéis que nosotros hemos ejercido muy bien y hemos tenido las puertas abiertas y seguimos teniendo las puertas abiertas de la oficina municipal, del grupo municipal de Izquierda Unida, en el propio ayuntamiento, y en esta nueva mandato municipal pues se nos avanza de que la oficina municipal del grupo de Izquierda Unida y del resto de grupos pues puede ser trasladado de sitio, y se nos ha anunciado de que podían ser en la Bordilla. Yo la verdad que el grupo municipal de Izquierda Unida lo ha acogido pues muy negativamente, porque yo creo que lo que tenemos que tener es un sitio accesible de a los ciudadanos, no meternos en la Bordilla del ayuntamiento, porque que entonces vamos a desaparecer. Que no sé si eso es alguna intención de alguien de que desaparezcamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo y propugnando de que la oficina municipal del Grupo Municipal de Izquierda Unida permanezca donde está, porque ayer tuve ayer concretamente tuvimos bueno visitas, y yo creo que en el caso de que hubiéramos estado en un lugar totalmente donde se nos quiere ir alojar, seguramente esas visitas muchas veces casi de casualidad, porque van pasando por allí y ven la puerta abierta, la luz encendida y alguien allí para recibirlo. Ayer recibí yo a una persona que se hartó de llorar, pues porque no había tenido ninguna cobertura, no había tenido ninguna atención en ningún departamento municipal. Y una mujer joven con su marido y una niña de 6 años, en la que pues hasta incluso pues Caritas le está negando la ayuda, pues porque rebasa en 50 euros la cuantía que percibe ella, que son 227 euros y 400 no sé cuánto del marido, y por 50 euros no tiene posibilidad de ayuda. No, están en paro desde hace ya más de 2 años. Está pagando un alquiler de las viviendas sociales. Tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, en fin, y los recursos son muy escasos. Como también las medidas de la pobreza, los escalafones se han modificado, y ahora solamente con que tenga 635 euros ya no eres pobre, con lo cual alguien que tenga, que recaude al mes 635 euros ya no es pobre, ya se le pueden anular la ayuda que haya tenido por otros cauces, en fin. Y por eso yo creo que la presencia de Izquierda Unida, pues yo creo que es valorada, y nosotros vamos a intentar por todos medios de estar siempre lo más cerca y accesible a los ciudadanos, y sobre todo a aquellos que están más necesitados. No, yo, Pepi, si tú has terminado con esa parte, sí. Si quería también, Pepi, bueno, pues abordar esta cuestión, ¿no? Sí. Al hilo de lo que dice Pepe, pues la realidad escalofriante, dado que todo lo que él estaba comentando, a mí me han venido muchos casos, muchísimos casos de situaciones familiares, que simplemente, pues, Pepe decía que era una cantidad de 635, son 634 euros. Entonces, se me ha dado el caso, él ha concretado uno, a mí se me ha dado el caso también de que hay un matrimonio en el que ya cobra 500 y poco algo, no llega a los 600 euros, su esposo necesita un centro de rehabilitación, acude a, como ha dicho Pepe, a varias oficinas pidiendo información, pidiendo ayuda, no son claras, no hay una línea a seguir, esta mujer por su situación económica, teniendo una niña pequeña, teniendo que pagar alquiler, teniendo que pagar agua, luz, todos sabemos lo que conlleva los gastos de una vivienda, también tiene el problema de su esposo, pues imaginaros, vamos a ser un poquito empáticos y vamos a poner nuestra situación de que esta señora sube al ayuntamiento y se encuentra con que no es que se le cierren las puertas, pero tampoco se le marcan unas pautas a seguir y una ayuda de decir, tienes que dirigirte a este lugar o a este sitio, con tu esposo podemos trabajar de esta manera o de la otra. No, a nivel personal, pues a este hombre se le buscó un centro de rehabilitación en Sevilla. Vamos a dar gracias de que este centro estaba abierto y disponible para este hombre. Al día de hoy está casi al 100% recuperado, pero seguimos en las mismas, en que esta señora, al estar cobrando, pues su marido no puede tener acceso, por ejemplo, a lo que es la bolsa de trabajo. Me comentaba anoche, ella sabía que nosotros veníamos hoy y teníamos esta intervención aquí en Radio Brique, hombre, que su esposo estaba hacía 5 o 6 años en la bolsa de trabajo, que es un tema que también tenemos que abordar porque es un tema que nos preocupa de hecho lo traemos en la lista, y que a día de hoy aún no se había llamado. Entonces, la sociedad tiene, no tanto la sociedad, porque la sociedad es la que con lo que está lloviendo y sigue lloviendo y lo que va a caer, pues, pero sí la clase política tenemos que concienciarnos de que las personas no somos números. Cada familia es un mundo, cada familia tiene su propia problemática. No tenemos que porque cobre 500 o 600 euros, ya hay que dejarlo de ayudar, tanto en Cáritas como en cualquier otra ONG o asociación. Hay que ser un poquito más humanos, mirar a los ojos a la ciudadanía ubriqueña y no preocuparse de manera general, sino de manera individual, como Izquierda Unida siempre ha estado haciendo, como ha comentado mi compañero Pepe. Es verdad que allí en la oficina se nos plantean problemas de este tipo, problemas un poco más delicados, que no son para publicarlos aquí ni hablarlos, pero que sí que la clase política tiene que estar más a pie de calle, más en contacto con la ciudadanía, y como siempre hemos dicho nosotros, menos fotografías y más patearnos las calles y más conversar y sentarnos cara a cara con la, y hacer, como ha dicho también mi compañero, hacer frente de una vez por todas a la realidad de nuestra población, a la necesidad que tenemos, porque ya cobrando 600 euros pensamos que ya el problema se ha solucionado, y no se ha solucionado, el problema está ahí. Y en cuanto al cambio de sitio, pues en un principio yo no tuve ningún problema, pero desde que estoy, cuando se propuso el cambio, pero una vez que sí, que yo misma, como él ha dicho, estoy aprendiendo poco a poco, el verme en la planta de abajo y el que la gente entre y te vea y te salude, eso da pie a que la ciudadanía se acerque a nosotros buscando consuelo, buscando dirección. Y yo veo que si las oficinas de los grupos municipales se suben al ático, a la guardilla, no, el pueblo no va a tener contacto con ningún grupo político. No va a tenerlo. Entonces, nuestra negativa desde aquí es que nosotros no vamos a movernos de nuestra oficina. Yo quería rematar un poquito el tema, porque decíamos que no hay excusa para decirnos, como se nos decía antes, ¿no? Por motivos de confidencialidad de datos personales, no había una información detallada. No buscamos los datos personales de nadie en los servicios sociales, solo que no haya opacidad en los datos estadísticos de las necesidades de las familias que acuden solicitando ayuda por sus escasos o nulos recursos económicos. Tenemos ONG como Fan Intermón, Cáritas, UNICEF, ONU, donde continuamente nos están diciendo que la pobreza crece en el mundo, que la pobreza crece en España, que la pobreza crece en Andalucía, en nuestros pueblos. Y si el señor arzobispo cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, no se lo cree, ese es su problema. Yo diría además que les invitamos desde aquí, les invitamos a los ciudadanos, aquellos que tienen curiosidad por conocer el indicador AROPE, ¿no? En su quinto informe, que acaba de salir ahora en el mes de octubre, sobre el estado de la pobreza en España y en las comunidades autónomas, ¿no? Aquí posiblemente la semana que viene Pepe a lo mejor ahondará un poquito más en este tema, porque yo creo que son datos que debemos de tenerlo a mano y escudriñarlo y analizarlo, y que contiene párrafos demoledores que todos deberíamos conocer y manejar. Los tenemos de alguna manera sacado muy brevemente, pero yo creo que vamos a tener ocasión la semana que viene, sobre todo para incitar a aquellos preocupados o interesados en conocer más datos del indicador AROPE, cuál es la situación de la pobreza en España y de nuestras comunidades, ¿no? Y en fin, aquí, como dijimos al principio, hay mucha materia, no sé si cuánto tiempo podemos relatar todavía, que son temas de mucha actualidad. Yo sé que son temas que en el ayuntamiento están preocupando, pero hasta ahora la verdad que no conocemos mucho de cuál es el análisis que se hace, cuál es la gestión que se hace en este sentido. Y nos estamos refiriendo concretamente pues al derribo y a la construcción del edificio que albergará los restos arqueológicos de la localidad. En la trasera de lo que es el centro de interpretación de la historia de Ubrique, que está ubicado allí en el San Juan de Letrán. Aquí nosotros pues tenemos muchas preguntas que hacer, todavía no tenemos ninguna respuesta. porque queríamos saber si se ha construido con todos los requisitos legales, cuál ha sido la participación de la delegación o de la Comisión Provincial de Patrimonio y de Cultura, cuál es el informe de la arqueóloga provincial, Ana Troya, en su visita reciente a Ubrique. ¿Se ha construido de verdad más de lo que ya la vivienda estaba construida? En fin, que hay muchas preguntas que... Bastantes. Efectivamente. ¿Se ha tenido en cuenta la ubicación de esta construcción en el casco histórico? Es decir, que el informe, el informe puede ser demoledor, el de la arqueóloga provincial. Puede ser demoledor. No sé sobre quién va a recaer la responsabilidad, si en el anterior gobierno, en este, o solamente en los técnicos municipales, que también puede ser, sí. Porque ha habido una intervención por parte del arquitecto, ha habido también una participación por parte de la arqueóloga municipal, y en fin, habrá que determinar cuál es la participación, hasta dónde ha llegado y cuál es su responsabilidad en caso de que haya, que no estamos nosotros ya diciendo que hay responsabilidades, sino que en eso caso va a depender pues del informe y que se haga desde la Comisión Provincial o desde la propia arqueóloga provincial. El tema de la bolsa de contratación municipal, pues ¿cuántos interrogantes podemos hacernos a esto? ¿Cuántas veces se ha convocado, Pepi, la comisión de seguimiento? Yo sigo con los interrogantes, tú tendrás más, porque llevas más tiempo en política, pero sí que la verdad que interrogantes nuestro grupo tiene bastante, suficiente como para terminar con un blog como el que tú tienes en las manos. En los últimos 5 meses no se ha reunido ni una sola vez la comisión de seguimiento, algo que es algo inaudito. Son 5 meses, es medio año, un periodo bastante largo. No se nos ha facilitado ningún detalle de por dónde se quiere reformar la bolsa, qué va a ocurrir con la bolsa, nada. No tenemos lo que es nuestro grupo de gobierno ningún tipo de información. Por otro lado está el contratado fraude de ley que persiste en este ayuntamiento en las contrataciones laborales. ¿Se podrá poner fin alguna vez a este tema? Porque los informes de intervención están ahí. Nosotros pedíamos en el último pleno que, por favor, que la bolsa se llevara a cabo, que se convocara la comisión de seguimiento, la mesa de contratación, pero nos dijo que no era el momento, que más adelante, y esa fue la contestación. Después de 5 meses sin que se nos hayan dado ningún dato, sin que se nos hayan convocado, sin ningún tipo de respuesta, porque como te digo, la población viene a pedirnos a nosotros información y no le podemos decir nada más que lo que estamos diciendo aquí. No tenemos ninguna información porque hace 5 meses que no se ha reunido ni una sola vez la comisión de seguimiento. No se nos facilita detalle de por dónde se quiere reformar la bolsa, ningún tipo de detalle. Y pues en cuanto al tema del fraude que estaba persistiendo en este ayuntamiento en el tema de las contrataciones laborales, pues que queremos ponerle fin, a ver si se pone de una vez por todas fin a este tema tan peliagudo, porque como hemos dicho antes, tenemos los informes de intervención y para mí me resulta bastante duro, bastante embarazoso de que la ciudadanía acuda a nosotros, a nuestras oficinas o a nivel personal, tanto a Pepe como a mí o cualquier compañero, y no tengamos que decirle de la bolsa de contratación municipal, porque es que no tenemos nada que decir después de 5 meses. Y ya decimos, ya han pasado más de 100 días del nuevo gobierno municipal, ya es hora de que esta comisión de seguimiento se siente de una vez por todas, que es lo que pedimos. Nos queda un poco tiempo. Sí, ¿no? Pues vamos a introducir un asunto también que creemos, igual que todos, tienen su interés, pero este lo tiene doblemente, pues porque también es otro asunto que se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Después de toda la controversia y todo el movimiento que se produjo en torno a la Escuela Municipal de Música, ¿no? Donde quedó ya de alguna manera al final bastante consensuado un documento para su aprobación. Y lo que se nos había anunciado el mes pasado de que ya en el mes de octubre se iba a culminar el proceso del reglamento de organización, funcionamiento y régimen interno de la Escuela Municipal de Música, pues en las comisiones informativas que tenemos las citaciones para este jueves, pues en ninguna en las comisiones informativas no se refleja que se vaya a tratar este tema. Yo creo que también viene un poquito ya de largo el que es un asunto que tenía que haber estado ya totalmente resuelto, entre otras cosas porque tal y como se consensuó ampliamente, pues no quedan muchas dudas, ¿no? Aparte de algunas cuestiones que son puntuales que nosotros planteamos para cuando se proceda al debate o a la discusión o sencillamente al pase de comisión para pleno, vamos a hacer algunas aportaciones pequeñas que yo creo que lo que hacen es enriquecer más el documento, ¿no? Y en este sentido, pues ya en el mes pasado decíamos que era momento ya de aprobarlo, ¿no? Y sí, la verdad pues que hay que lamentar que todavía en pleno se pedía especialmente que se impusiese ya de una vez por todas, después de un año y medio, una fecha de tope tanto al profesorado como al AMPA como los grupos municipales, para que de una vez por todas el reglamento se apruebe, pero ya. Y como seguimos diciendo, en la política hay un principio fundamental, y que no es otro que el derecho a saber de la ciudadanía y de estar informados nuestros vecinos. Y Izquierda Unida sigue por esa línea. Bueno, pues ahí queda este asunto, el de la Escuela Municipal de Música, la Bolsa de Trabajo, la Secretaría de Grupo, la valoración los primeros días del Gobierno Municipal y también, bueno, pues el futuro de cara al trabajo que va a desarrollar a nivel político en nuestra localidad Izquierda Unida. Son los temas que habéis abordado durante estos algo más de 30 minutos. Agradecemos a Pepe Morales, concejal de Izquierda Unida, y a su coordinador local, a José García Solano, que nos hayan acompañado hoy en este estreno del espacio de política local de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.